es una política de Estado en la provincia de La Pampa. Vamos a estar conversando, vamos a conversar ahora con Ana Claudia Rodríguez, que es directora de la Escuela Hogar número 50 de Ojeda. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días a vos y a toda tu audiencia. Ana, ¿cómo viven allá esta situación? ¿Cómo se vive en la Escuela Hogar de Ojeda esta decisión política que avisora los cierres de las escuelas? Bueno, nosotros comenzamos este año, como en años anteriores, con expectativas de siempre, planteando y presentando una planilla de ingresos, de futuros ingresos. Algunos de ellos cuentan con un informe social bastante bien fundamentado, con informes sociales contundentes, con la necesidad de estos chicos de ingreso urgente a la escuela hogar, y bueno, hasta la fecha no hemos tenido respuesta por sí o por no. Nadie nos ha contactado por esos ingresos, las familias siguen esperando y esos chicos siguen esperando el ingreso a la escuela hogar. Lo vivimos con mucha zozobra, con mucha incertidumbre, tanto el personal docente como el personal no docente, y también las familias que están con la expectativa y la ilusión de poder ingresar sus hijos a la escuela hogar. Ana, ¿cuánta es la matrícula que está activa hoy en la escuela hogar y cuántas son las personas que están esperando? Digo, ¿cuál es la demanda? Mira, a mí me duele decir esto, pero la realidad es la realidad. Nosotros al día de hoy tenemos 5 alumnos en la escuela. Uh-huh. Y estamos en la misma situación que está el colegio de Utracán, o la escuela de Árbol Solo, o la escuela de Dubal, y otras escuelas más que tienen una población pero muy pequeña, muy reducida, y sabes bien que cuando vos tenés una matrícula reducida se te reduce también los recursos que van a llegar a esa institución educativa. Entonces nosotros consideramos que es una situación de desigualdad para los chicos que hoy están en la escuela, porque, por ejemplo, nosotros acá no tienen educación física este año porque la matrícula es pequeña. Lógicamente, una de las nenas preguntó, ¿por qué no tenemos profe de educación física en plena formación? ¿Cómo le explicas que ella no tiene derecho a tener educación física porque la matrícula de la escuela es pequeña? Porque tampoco es su culpa, no es su responsabilidad, ni la mía tampoco. Son, como dijiste vos al comienzo, son decisiones políticas. Y la demanda esta, los trámites que ustedes han iniciado para que ingresen nuevos estudiantes y que no se mueven, ¿de cuántas personas estamos hablando? Mira, nosotros ya hemos ingresado 6 pedidos de ingreso. Hay 5 chiquitos de 2 familias que las madres se cansaron de esperar y dijeron, bueno, no, ya nos organizamos. Así que sumarle a los 6 que presenté, los 5 que pedí, porque se cansaron de esperar. Y bueno, y estamos esperando pedido de ingreso de los niños con 3 hermanitos más. Lo que tengo presentado al día de hoy son 6. Con estos que van a llegar nuevamente, que serían el 2.0. ¿Sí? A todo esto te digo, te insisto en lo que te dije al comienzo. Tiene que haber una voluntad política, tiene que haber sensibilidad social de las instituciones en las que están las familias, no de una pandemia, donde se ha quedado con mucho problema. Ana, se escucha un poco cortado, si te podés ubicar en algún lugar donde el teléfono tenga mejor señal. Porque te perdimos ahí al final. Voy a tener que salir afuera porque estamos en zona rural. Claro. A ver, Ojeda tiene 70 habitantes en total, más o menos. Eso da el último censo. Sí. Lo que uno puede ver o intuir, mejor dicho, es que el Estado... Hola. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Sí, tuve que salir afuera porque nosotros cuando recibimos llamadas o hacemos llamadas, nos vamos a un lugar específico para poder tener buena señal. ¿Tienen internet allí en Escuela 50? Sí, sí tenemos internet, lo que pasa que como es una zona rural, a veces funciona bien y otras veces la intensidad es leve, sí. Claro, hoy por la mañana el director de la Escuela de Utracán decía, claro, nos piden que la gente viva en los campos, cuando en los campos cada vez viven menos personas, ¿no? El campo ya no da el trabajo que daba antes. No, claro, no, seguro. Esto es lo seguro. Que sucede. Sí, sí, sí, sí. Esto es lo que sucede. Y también se les ha pedido a las escuelas que presenten un proyecto fundamentado justamente en lo que vos estás diciendo, viendo lo que es la población rural que está, ¿no?, en el sector, en el radio de influencia de las escuelas, pero bueno, no es algo que lo podamos resolver nosotros como institución, no es algo que dependa de nosotros. Uh-huh. Ana, ¿y qué pasaría si cierra la escuela? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de que cierre la escuela es que vos estás cerrando la posibilidad y la oportunidad que pueden tener estos chicos, que son chicos de familias en riesgo, ¿no?, de poder tener una educación de calidad en un contexto cuidado. No te olvides de que estas familias tienen un contexto adverso. Uh-huh. Y que el chico aprenda muchas veces, el progreso de ese alumno no depende solamente de las características personales de ese chiquito o de esa chiquita, sino del tipo de oportunidades y del apoyo que se les pueda brindar, que eso justamente donde nosotros, las escuelas hogares, hacemos tanto hincapié en ese contexto, ¿no? Que al estar interno durante toda una semana, nos aseguramos de que ese chico, primero y principal, acceda a un derecho prioritario, que es el derecho a la educación. Entonces, todos los días ese chico va a estar en las aulas a partir de las 8 de la mañana. Y lo que nosotros hacemos es crearle ese contexto favorable para que en el aula la única preocupación que tenga esa criatura es poder aprender. Mirá vos lo que te estoy hablando, ¿no? ¿Cuántos años hace que sos directora allá en Ojeda? Mira, yo hace 16 años que estoy en esta escuela y hace 9 años que estoy como directora. ¿Y cómo es el contexto en general del pueblo de Ojeda? El pueblo es muy pequeño, es como vos decís, de con muy pocos pobladores. Tenemos gente que del pueblo que trabaja aquí en la escuela, y que también ven con mucha angustia, ¿no?, todos los años decir, bueno, se cierra, no se cierra, ¿qué va a pasar conmigo? Obviamente que son familias que dependen del sueldo que tienen a través, uh-huh, de la escuela. Uh-huh. Las familias del pueblo nos apoyan mucho, las familias de los chicos que hemos tenido como alumnos de la escuela en otros años están inmensamente agradecidos por la tarea que nosotros hemos llevado adelante con sus hijos. Es una escuela centenaria y hemos han egresado de la escuela un montón de chicos que hoy son madres y padres de familia y que están muy agradecidos con la labor de la escuela. Decía, voy cruzando, ¿no? Ahí pasó un vecino. Escuchamos ahí un vecino que pasó una motito. Decía, voy cruzando las charlas, ¿no?, de los dos. El director de la Escuela de Utracán también planteaba que bueno, el ministerio, bueno, poco a poco los va sacando de la oferta educativa, de la oferta, sí, pedagógica. Ya no, digamos, no le apuesta a nada a eso. A ustedes, tal cual, a las escuelas rurales. Cual. Eso, sí, es lo que ustedes, y eso lo vivimos también con mucho dolor, con mucho desarraigo, y también uno lo vive como un abandono, ¿no?, de parte del ministerio hacia las escuelas hogares, y que no valoran el trabajo y la trayectoria de cada una de estas escuelas. Hay que ponerse en el lugar de los docentes y los directivos de las escuelas hogares, porque la tarea que hacemos realmente es inmensa. Cuando nosotros hablamos de los derechos integrales de los chicos, estamos hablando de todos los aspectos, no solamente el hecho de que el nene o la nena estén sentados en un banco aprendiendo. Nosotros estamos hablando del contexto, ese contexto favorable para que ese chico pueda aprender. Sabemos perfectamente, y lo han dicho hasta ministros que hemos tenido de educación, que un nene con hambre, un niño con hambre, no puede pensar y no puede aprender. Entonces, bueno, estamos rozando con temas muy delicados que tienen que ver con derechos vulnerados, ¿sí? nosotros estamos hablando desde el sindicato, digo, este sindicato uh-huh. que hemos creado, hemos formado en función de poder sostener la tarea de las escuelas hogares. Nosotros estamos diciendo que esa resolución de la que habló el colega de Utracán, la resolución 046/19, esa resolución necesitamos que se pueda rever, que se pueda revisar, no solo porque nosotros estamos detrás de nuestro puesto de trabajo, sino porque vemos que ahí se están vulnerando los derechos de los chicos, ¿sí? Cuando el ministerio dice que para poder ingresar alumnos a las escuelas hogares se necesita un informe conjunto entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, es una cosa imposible de lograr. Es una cosa imposible de lograr cuando sabemos que hay familias que están en riesgo y hay chicos que tienen derechos vulnerados, ¿no? La intervención de esos ministerios en su corresponsabilidad y en su integralidad se diluye en el tiempo ante la mirada atenta de todos, porque todos estamos como espectadores, mirando lo que les pasa a estos chicos y a estas familias, ¿no? Y ¿y quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Por eso yo digo que hay que hablar de la oportunidad y de la posibilidad que tienen estos chicos de poder acceder a un contexto cuidado. Entonces creo que eso hay que hacer mucho hincapié, hay que seguir trabajando. El ministro de Educación debería recibirnos, aunque no tenemos una personería jurídica como nos están pidiendo para poder actuar. Al menos si sabes como ministro que tenés un grupo de educadores en la provincia que están sumamente comprometidos con su tarea. No sabes la labor que hacen las escuelas hogares, cómo trabajan los docentes, con qué profesionalismo, con qué dedicación esmero. Entonces, mínimo poder recibirlos para decir, bueno, no tienen personería jurídica, pero yo los voy a recibir y los voy a escuchar. Entonces, eso sería como poder abrirnos la puerta, ¿no? Porque estamos en democracia, y entonces si estamos en democracia y queremos una escuela participativa, activa, ¿no? Donde la escucha, el diálogo sean primordiales, creo que eso quedaría más que bien para poder trabajar en una mesa de diálogo con ellos. De esto último que nos decís, Ana, obviamente advertimos una sobreburocratización en el análisis de situaciones de extrema vulnerabilidad que deberían ser sostenidos en base a la confianza que de la palabra de ustedes, digamos, de quienes están claro allí viviendo, sí. ¿No? Y por otro lado, esto de que un ministro reciba o no reciba a alguien que tiene personería jurídica. Ustedes son un equipo de trabajo del ministerio, por ese solo hecho deben ser recibidos. Es como, no hace falta un papel, un sello. No hace falta un papel. Yo creo que no, que estamos esperando una buena acción. Una buena acción de parte del ministerio, al menos esa apertura al diálogo, a que podamos ser escuchados, a que escuchen las propuestas que nosotros tenemos, que son muy buenas y son de calidad. Y que en las escuelas hogares tenemos una oferta educativa muy interesante y muy integral para todos esos chicos que realmente lo necesitan. Si vos tenés un Ministerio de Desarrollo Social, hace años que trabajo, vos me preguntabas cuántos años hace que soy directora, hace 9 años que estoy trabajando con, ahora se llama Unidad Local, Unidad Regional de Niñez, y son equipos de gente profesional que también están dispuestos a trabajar. Entonces digo, tan loco es pensar que nos podamos sentar a trabajar los distintos ministerios en beneficio de la niñez, pero trabajemos en serio, trabajemos por infancias sanas en la provincia de La Pampa, que tampoco es tan grande y tampoco tenemos unas problemáticas que no las podamos abordar. Entonces, ¿qué tan loco es pensar que los ministerios se puedan sentar a poder armar protocolos de intervención, a poder armar líneas de acción para que estas infancias realmente sean sanas y no que nos pase como nos ha pasado con tantos exalumnos que después no pueden continuar sus estudios en el secundario, ¿no? Uh-huh. Y fracasan porque no son atendidos, porque no son mirados, porque no son escuchados y no son contenidos dentro de lo que debería ser el derecho a la educación de los niños y de los jóvenes. Ana Claudia Rodríguez, directora de la Escuela Hogar número 50 de Ojeda, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés y vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Muchísimas gracias.